tan intensos como el azul del cielo, llenos de luz que iluminan mi sendero, que no puedo olvidar ni dejar de pensar que por bellos los quiero. Salí a buscarlos una noche en el camino, bajo la luz de las estrellas y un lucero, sin encontrarlos porque estaban escondidos dentro del corazón. No pudo la razón y me atrapó el destino. Anhelo ver por la ventana de tus ojos la magia loca que logró hechizar mi vida. Descubrí el mar en que navegan mis antojos, donde me quiero anclar, a los míos conectar, amarlos como un loco. Anhelo ver por la ventana de tus ojos la magia loca que logró hechizar mi vida. Yo me niego a olvidar, no puedo renunciar a esos ojos divinos. Los tengo que encontrar, tal vez se esconderán en el cielo infinito. Anhelo ver por la ventana de tus ojos la magia loca que logró hechizar mi vida. Yo me niego a olvidar, no puedo renunciar a esos ojos divinos. Los tengo que encontrar, tal vez se esconderán en el cielo infinito.